Radio Inil, la voz de la resistencia. Especial Radio Comunitaria Inil. Memoria combativa por nuestra querida amiga y compañera de lucha en la defensa territorial y en la defensa por la vida, Emilia Milén Herrera Obrecht, conocida como Bau, asesinada impunemente hace 5 años por el sicariato empresarial Puga Mate. Cuando nos encontramos bajo una nueva y atroz dictadura encabezada por el nazi sionista José Antonio Kast, cuyo régimen de exterminio, iniciado hace un mes, debuta con hambre, censura mediática y asesinatos selectivos, desde esta humilde plataforma comunicacional solidarizamos y enviamos fuerza a todas las personas que en este momento están siendo gravemente asediadas y encarceladas en Chile. Un abrazo fraternal para la familia de papá y Julia Chuñil Catricura, secuestrada y desaparecida junto al perro Cholito, el 8 de noviembre del 2024, quienes incesantemente les buscan. Familia que al día de hoy sigue siendo criminalizada y acusada por la corrupta Fiscalía de Los Ríos de un crimen que, como todos sabemos, fue perpetrado por el mafioso empresario agrícola y forestal Juan Carlos Morstad Ambanter. Fucha Nehuen para los miembros del Lof Yaskawe, quienes fueron recientemente desalojados, negándoseles su legítimo derecho de recuperar sus tierras ancestrales. Compartimos además el dolor y enviamos nuestras condolencias a Laia Rewe Ñen Mapu Quintuante y a nuestra querida Machi Millaray Huichalaf, que acaba de perder a su compañero Huerquén, defensor del río Pilmaiquén y del territorio de la Huillimapu, Lamien Jaime Uribe Montiel. Pulamien, estamos con ustedes. En el nombre de la memoria, evocamos, traemos al presente, honramos la existencia de las caídas, de las asesinadas y desaparecidas. Mantener vivo el recuerdo, por doloroso que resulte muchas veces, es necesario ejercicio histórico, es parte de la lucha contra la impunidad, contra el olvido. Emilia Milén fue una marica y defensora territorial quien, apoyando un proceso de recuperación de tierras huilliche del Lof Yaskawe, del sector de Sahue, territorio de Panguipulli, fue cobardemente asesinada el 16 de febrero del 2021 por sicarios contratados por la administración del condominio de lujo Riñimapu. Días antes de la tragedia, los autores intelectuales del crimen, con el objetivo de distraer, criminalizar y apuntar a Pulamien, además de efectuar ataques travestifóbicos contra Emilia, provocaron un clima de hostilidad y caos en el sector de la recuperación, impidiendo en los hechos el acceso al lago Riñihue a los habitantes del lugar. Esta grave situación suscitó preocupación entre los miembros del LOF, quienes, tras el acto ilegal y repudiable, decidieron acercarse a la entrada del condominio con el propósito de conversar con algunos de sus representantes y pedirles que desistan de la restricción del acceso a la playa por ser un lugar de uso público. Cuando Pulamien se encontraban a unos metros de distancia de la garita de los guardias del condominio, se produjo el brutal ataque, momento en el que Francisco Jarajarpa y Claudio López Aguayo, por encargo, sacaron un revólver calibre 38 con el cual dispararon contra la mien Emilia, quien cayó gravemente herida de un disparo en la cabeza, falleciendo posteriormente en el Hospital Regional de Valdivia. Por parte de los tribunales racistas de justicia, una vez más, la impunidad fue la respuesta. Como era esperable, durante todo el proceso y en las audiencias del juicio oral, los autores intelectuales del brutal crimen mintieron y demostraron el enorme poder que tienen, siendo descaradamente blindados por las juezas cómplices del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. En la sentencia de primera instancia, dictada el 27 de enero del 2023, Francisco Jarajarpa fue el único condenado a 12 años de reclusión como autor de homicidio y 4 años por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Los otros 6 imputados fueron absueltos. Todo lo cual dejó una herida abierta y profundos deseos de encontrar otras formas de justicia. Los autores intelectuales del asesinato de Emilia son Fernando Puga Mate, Manuel García,

llevarse todo al extranjero. Y ahí no, nunca se cansó de estar con otros chicos y chicas, haciendo las denuncias, cuidando, protegiendo, rescatando animales. Estaban siendo maltratados. También le importó tanto lo político como lo espiritual. Las luchas también se acompañaban con eso, con importarle desde lo más profundo la espiritualidad. Por eso también quiso conversar con tantas ñañitas, entender y conocer el mundo mapuche desde su creencia, su forma de vivir, lo espiritual. Y bueno, también eso lo llevó a aprender a hablar en mapuzungún. Entonces, una persona inquieta que todo lo que pasaba por su mente tenía que llevarlo a la acción, estudiarlo, profundizar, vivirlo. Para mí es un orgullo que Bau haya sido de esa forma porque trasciende. Es un alma especial. No es una persona común y corriente. Es una persona que da su vida en el fondo por los demás. Y con mucha conciencia, con mucha bondad, con mucha alegría y ternura. Que eso también es algo que me gustaría destacar porque a lo mejor algunos no saben, pero hicimos un libro por Emilia Bau. Se invitó a quienes la conocieron o no la conocieron, pero sabían de Emilia que podían escribir. Y ahí es muy claro que, bueno, escribieron más de 40 personas, que sí hay un total conocimiento de las personas que estuvieron con Emilia, de rescatar su ternura, su convicción y también su confrontación en los casos que era necesario. Este libro, Mi espíritu libre, salvaje, rabiosa camina, su título está basado en una de sus canciones. Así como Emilia hizo varias canciones que dicen muchas cosas muy profundas, muchas verdades. También Emilia pintó desde que, bueno, desde pequeña y estudió en un colegio artístico, el Artístico Salvador. Bueno, yo tengo recuerdos de muchas pinturas que la fui enmarcando. No se sentía artista, siempre decía que estaba en contra de los museos, donde algunas personas solamente, y es verdad, solamente ahí llegan los academicistas, pero su arte era más libre y más también comprometido con, también había muchas cosas que se notaba un compromiso con la tierra, con los animales, con los brotes, que eran importantes, demostrar que a pesar de la devastación, de todo lo que puedan estar dañando, el brote siempre va a estar ahí, siempre la naturaleza va a tener fuerza para sobrevivir. Bueno, así va uno, fue mostrando su fuerza, su energía y que hay personas que como no tienen alma, contratan sicarios y matan porque son incapaces de pensar y sentir como alguien sensible como la Bau, que cuida y protege las aguas, los animales, los árboles, la tierra, a las ñañitas, al pueblo mapuche. Pero está siempre en mi corazón, la amo profundamente y la amo eternamente. De alguna manera la humanidad mejore porque nos están demostrando cosas tan horribles que solamente pensar en Bau, digo, pucha, también hay personas maravillosas. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tengo el ejemplo de mi hija querida, que tenía un Nehuen inagotable, una valentía, un poder de transformación consigo misma, que estuvo en tensión con la autoridad cuando se daba cuenta que aquí solo querían el dinero, devastar. Fue capaz de luchar, de dar a conocer que había que defender el alerce costero, que había que defender Puerto Corral, que el TPP-11 estaba ahí devastando, la IRSA venía solamente a llevarse de todo lo nuestro. Y bueno, en estos tiempos se va a demostrar todo eso. Estamos en un proceso donde los que no creían en muchas cosas se van a dar cuenta que sí, que el ser humano es así, que no le importa romper, destruir, matar. Pero Bau demostró que también hay otra parte que es espiritual, de conciencia, de honestidad, de lucha, de poder ser, hacer las cosas, concretar, no ser pura boca, como los políticos, que hay que trascender ya sea en el bosque, en los ríos, de alguna forma, cuidándola, protegiéndola. Y estoy segura que Bau está presente aquí y, como dicen, ahora y siempre. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Pa'l chongo veneno hacemos pociones. Kevin Garrido y volvió a la tierra. Hermana, enojada está una guerra. Así que venganza por asesinadas y ocultadas. Como Dorito, como Nicolo, tanta mapuche. Somos huaychafes que surcan el agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas. Así que cuidarles es nuestra tarea. Así que quererlas es nuestra tarea. Seguimos odiosas buscando pelea. Contra los ratis, los pacos, quien sea. Hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra. Que vuelvan las plantas de entre la sombra. Que vuelvan las muertas de entre la sombra. Que vuelva mi amiga de entre la sombra. Que vuelvan las cabras de entre la sombra. Y vuelva la mapu de entre las sombras. Radio Inil, la voz de la resistencia. Palabras desde el Centro de Exterminio Yankawe. Memoria por Emilia Bau, 8 de marzo 2026. En esta nueva conmemoración por Emilia Bau, a 5 años del cruel asesinato por empresarios latifundistas colonos que han usurpado y asesinado por décadas al pueblo mapuche en resistencia, despojándoles de su territorio. Han quemado y desaparecido. Hoy es un continuo permanente de sus acciones de exterminio. Emilia Bau es parte de la defensa de la Ñuque Mapu. A su corta edad, logró a través de sus inquietudes, entusiasmo, alegrías y tristezas hacer de la acción cotidiana una consciente lucha rebelde, subversiva e incendiaria contra la devastación, el extractivismo de poderosos inescrupulosos. Su vida fue una inercia sin pausa. Plasmó en todos quienes la conocimos un mensaje, una palabra, un cariño incondicional. Mujer transguerrera intransigente. En su caminar por la liberación total, dejó huellas a lo largo del territorio llamado Chile, también fuera de las fronteras impuestas.

nos juntamos entre amigas travestis a leer escrito en memoria de Emilia Milen Bausis Obrecht, mi espíritu libre, salvaje, rabiosa camino. Compartirles que estamos leyendo desde Puel Mapu, territorio ancestral mapuche, y hacemos esta lectura por una memoria activa, pero así también poder compartir nuestras voces desde donde estemos y desde lo que sabemos que ella también nos ha dejado como semilla y propósito en este caminar en esta tierra que también es salvaje y rabiosa. Me gustaría leer como uno de sus poemas que se recopilaron acá en este libro. No lo estoy encontrando. Las arañas saben esconderse. ¿Habrá alguna planta para cada picadura de araña? ¿Habrán ojos captores, oídos relatores, tras cada sonido de motores? Una vez una araña gris como el tamaño de mi uña del dedo, chiquito, de la mano, estuvo mucho rato quieta esperando. En una tiró su telaraña y se lanzó. Chocaba con todo porque justo corrió mucho viento. Frente a todo, no se soltó y subió por su tela muy dificultosamente, solo para volver al lugar de donde se había lanzado. A veces me tocó sentarme muy sola, sola conmigo, sola con las plantas, sola cerca de quien amo, sola escuchando a la gente. Un tribu gigante se movió de su lugar y el terreno se derrumbó, con la casa incluso. Entre un par de latas de pintura, se veían algunas plantas que se salvaron del derrumbe. Nadie hizo nada, nadie ordenó. El trigo sigue ahí y no sé qué pasa con la gente que vivía en esa casa. Fuerza, progreso y evangelio. La Amazonía se quema y no arde sola. Son los bastardos y sus estrategias esclavizadoras. La IRSA pretende unificar el continente así devastar. Bosque, monte, ríos, estero entero. Para su producto poder exportar una carretera de mar a mar. La ganadería, macroagricultura, genera desierto, futuro incierto, más muertos que vivos. Han tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad. Sus intereses androcentristas nos clasifican, nos tienen en su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos, quieren aniquilar. Pero de todas las especies, los cuifi nos cuentan susurros, historias. Se abren senderos en memoria y flagelo. El negro se expande en el cuerpo de humanos sangrientos. El viento trae consigo el aullido del puma, el jaguar, que en un abrazo de fuego transmutador abandona su cuerpo animal. Aves, espíritus, lugares, personas que ya no están, por la codicia del hombre blanco, que aún no entiende que en este lugar debe callar, que su existencia, nuestra existencia, repugna entre tanta belleza de la Vía Yala, que en resistencia central nos llama a dar cara, abandonando ciudades, abortando la calma pasiva que nos hace cómplices con el imperio especista transnacional. Suicidio masivo, guerra, antihumano, antinatal. Millones de hectáreas de bosques ardiendo, guerreras salvajes se están extinguiendo. Pero la piuque no va a desistir, ni a la tortura ni a la tristeza que es verle parir. Donde un humano civilizado la pena punda, una turba iracunda, se junta al ocaso. Destruye hidroeléctrica, bombas y abrazos. El agua regresa a su flujo que ya no se ha ido. Solo está presa, culpable de darle la vida a la naturaleza. Rebelde de oficio, rompiendo edificio, que llueva benzina en todos los servicios de seguridad. Macri, Bolsonaro, Piñera, todos juntitos ardiendo en la hoguera. Y que su ceniza no vuelva a la tierra, que ni de abono le podría servir. No la necesita para existir. Nebuen Pupeñi Pulamien, que en su Kimum, como el rebonal, va a revivir, que cada semilla lanzada ha encontrado un lugar para poder resistir. Si se cansa, descansa. No hay tiempo para echarse a morir. El caos ya viene, el caos se acerca. El caos ya viene. Con fuego y a pulso, desalambrando, botando las cercas, los mares se salen, destruyen la ciencia. Estrellas se caen, los cabezas de quien nada piensa. Las flores, las plantas nos dan el ejemplo con su resistencia. Las flores, las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Mapuche y Huaychafe nos dan el ejemplo con su resistencia. El caos del alma nos salva la falsa palabra. Bañan las cabras, recolectan plantas, queremos hacer armas. Todo de amor y quemada, así sentimos ahora. La acción empodera, actúa una fiera bajo una cascada. Se guarda y espera, destruye pa' dentro, después la afuera. Descubre quién eres, qué quieres. Si el agua te moja, si el fuego te quema. Si quieres estar sola sería un problema. Si has sentido el hambre, si te desespera. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Insiste, busca, investiga, exterioriza tu iniciativa. Cuestiona lo, quiebra lo, rompe lo todo. Con la ayuda de tu amiga, reinventa, recicla, destruye el estigma de ser una niña. Planta endémica, silvestre nativa. Crece en el bosque, viva la deriva. La lluvia alimenta, la lluvia estormenta, la tierra les cuida. La lluvia alimenta, la lluvia estormenta, la tierra les cuida. La tierra les cuida. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora al. Salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. Roba tu vida, reclama, reniega, suicida. Roba tu vida. Roba tu vida, roba tu vida, roba tu vida, reclama, reniega, suicida. A la noche salvaje de fuego, ser el nocturno, llave voladora. Frondosa selva templada, aún existe la antigua humedad, esa que ayuda a resistir a las plantas en estos tiempos de sequía. Sobre los montes de la cordillera de la costa, no tan cerca del Lafken, sino más cerca de las nubes, de la niebla, existen en clandestinidades unas seres que fueron protegidas por la corona, por la Santa Inquisición, por la hegemonía impositiva del poder católico. Qué difícil hoy ver en el bosque una planta con flores moradas que caen, cual púrpuras botellas flotantes. No es imposible verle, pero solo veremos lo superficial, porque como toda víctima y sobreviviente de un genocidio, ella ya no cuenta sus secretos. Aunque le vayamos a ver todos los días y le demos ofrendas, o le hagamos de todas las formas, el amor no nos susurrará. Algunas personas que por la fuerza intentan extraer sus secretos, no logran más que autodestruirse, intoxicarse y convertirse en cuerpos fallidos incapaces de hacerse entender, consecuencia de la porfía por forzar a quien ya no puede. Nunca le preguntes a la gente vieja por el atué, solo abrirás una vieja herida. Nadie contará su secreto, ninguna ONG ni el Estado la protegerá, porque es una enemiga, porque nos puede hacer vivir otra vida, sí, otra vida, ajena a la tuya, y despertar con toda una vida de recuerdos en tu cabeza. Y la civilización occidental ya nos limitó, ya no nos toca vivenciarlo. Cuando llega la tormenta, sus flores ceden y caen solas, y solo la espesura sabe qué sucede con ellas y qué seres aún le aprovechan. En lo indómito esconde el palo brujo, en la lejanía se recupera el atué. Bueno, yo voy a leer un texto que no es de la BAU, pero que sí me hace pensar en ella porque habla de resistir el territorio siendo travesti. A mí me gustan las manos curtidas, que tus callos me digan las herramientas que sabes usar. Yo no sigo pies que no tengan los talones partidos, las plantas duras de tanto andar. Que si yo tengo vos tenés, que si a vos te sobra a mí no me falta, y el resto bebés pura propaganda. Mono o poliamorosa, da igual, es la misma mierda importada. Contratos y etiquetas que inventaron quienes ya vinieron a este mundo con la vida solucionada. Amor, amor los perros, amor las plantas. Amor lo que siento cuando entierro la cara en tu abrigo de lana, para que el olor a todos tus humos me recuerde lo que es una casa. Cerrar tu pared antes del invierno, tomar unos mates, contarnos los sueños. Atrás de la oreja esconderte una ruda, pedirle que te cuide de la envidia y la amargura. Que cómo se afectan los putos, que cómo construyen las trabas, como las arañas. Hilando siempre, sobre todo en otoño, bajo lluvia y helada. Atendiendo a los caprichos del viento, improvisando un poco en cada puntada. Tejiendo redes de hielo desde bien temprano a la madrugada. Con la sabiduría ancestra de que la sangre es espesa, pero más espesa que la sangre es la baba. En memoria de Bau, asesinada por sicarios el 16 de febrero del 2021. Suelda. Pajarona soy, dijiste en la lengua del cardumen cuando te saludé, pero ¿cómo ibas a reconocerme? Cuando iba a dejarte el pan y tú hablabas con ese tono del poleo y la consuelda. Suelda, suelda, suelda, suelda, suelda, suelda, suelda, suelda. Como una oración antes de dormir. Suelda, suelda, suelda, suelda. Los huesos rotos de la siembra que nunca llegó, como la alegría de quien puede endeudarse cerca del lago. Suelda. Consuela. Suelda. Estos almácigos de leche que se pudren y no cuajan. En este pueblo vine a conocer la bandurria y a la gente que pelea con plantas recogidas desde las moscas. En la feria tenías un sombrero de los que plantan arroz en la tierra de los Puma y con las patas en el barro y vas subiendo. Suelda. Cubierta por el manto tejido a mano, desapareciendo en el ascenso tu garganta llena de olas, entre silbidos de pájaros donde alguien se rompe los huesos por desafiar los peñascos. Suelda. Suelda. Que han invertido su cielo y se estrellan en el fondo de las aguas limpias y frías. Emilia, la que pone el lomo entre los espinillos de aura dorada, naces a los 20 y tantos. Suelda. Y pólvora en los cascos de los huesos. Nos vamos a morir de todas formas por cultivar pan y enjambre en el agua. Suelda. Suelda. Condicen las malas. Malísimas. Las malísimas lenguas. Amada Bau, te escribo esta carta porque no puedo viajar a verte, pero sé que estás ahí con todos y todas las que amabas. Tu espíritu libre está ahí mirando a cada rostro querido, y quizás te asombre ver mucha tristeza en ellos porque no estás físicamente con nosotros, y tu ausencia tan repentina ha causado un gran impacto en todos los que te conocíamos. Yo te vi muy poco, me parece que solo 2 o 3 veces en ocasiones muy especiales. La última vez fue cuando salió mi nieta de la cárcel y nos juntamos en casa de mi hija Ana. Nunca olvidaré esa hermosa reunión donde cantaron tus amigues, ¿recuerdas? Y tocaron guitarra. Yo lloré a moco tendido. Bau, doy las gracias por haberte conocido, por tu gentileza, por tu sencillez, por tu valentía. Especialmente le doy las gracias a tu madre por haberte guiado tan libre, tan consciente y tan valiente. Porque después supe las muchas decisiones importantes y serias que tomaste en tu corta vida respecto de la defensa del pueblo mapuche y de la tierra, la defensa de los animales, la defensa de tu femineidad, la ocupa de espacios para vivir en comunidad, hacer huertos. Eras un ser hermosamente libre, consciente y nos harás falta. Maldigo al sicario que te quitó la vida, amiga querida, y espero verte muy pronto en otra dimensión. Con amor, Luisa. Guerrera Bau, en tiempos de horror, de bombas, de infanticidios, deshumanización y ríos de sangre, resulta vital rememorar tu grandeza, tu coraje, rabia y profunda sensibilidad, tu calidez humana, ideas incendiarias, tus cariñosas manos, tu risa libre, tu irreverencia marica y cotidiana preocupación por los animales, por recuperar semillas, por las ñañas y papay que se encuentran solas en complejas recuperaciones. Preciosa, rabiosa Bau, le haces mucha falta a la Mapu, a tu madre, a tus amigas y amigos. Nos haces mucha falta en la resistencia. Estás muy presente en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, porque fuiste, a tus cortos 25 años, única, una tremenda combatiente. Tu hermosa rebeldía es potente aliciente para seguir abrazando el fuego, para continuar en tiempos aciagos defendiendo la tierra, las aguas, la vida. Aquí seguimos, profundamente odiosas, preparándonos para el amargo y necesario retorno de la rebelión, del caos total, de la venganza. Bau, Emilia Milén, siempre, siempre, siempre presente. Radio Inil, la voz de la resistencia.